¿Qué es esto, amigo? Es una rumbadera, Pepo. ¡Cumbia de cosa! Caricias que da la vida, que Marta no me las da.